En Radio Marca Elche, Elche en Punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí arrancamos una nueva edición del Elche en Punta en este jueves 3 de octubre de 2024. Estamos encantados de saludarte como cada día de lunes a viernes desde hace ya 34 años, aquí en el 101.4, en Radio Marca Elche. También saludos a los que nos veis en la gran pantalla, porque esto ya es una gran pantalla, el que más y el que menos ya tiene muchas pulgadas en casa, a través de Teleelch, y desde cualquier parte del mundo nos puedes ver, escuchar, en la multitud de plataformas que tienes, nuestras dos webs, dos YouTubes, nuestra app. Vamos a por titulares. El Elche Club de Fútbol viaja mañana hasta Ferrol. El sábado a las 2 de la tarde, los de Eder Sarabia se enfrentan al conjunto ferrolano con el objetivo de sumar la tercera victoria consecutiva y la segunda a domicilio. Pero ojo, porque enfrente habrá un rival con malas pulgas. No hay rival más peligroso que el que no ha ganado ningún partido, juega en casa y querrá hacerle pagar al Elche los platos rotos de su mal comienzo. Bien harán los de Sarabia de no creerse nada y de salir muy alerta. Bueno, está claro que seríamos muy torpes si nos pensáramos que no va a ser igual de exigente que todos los que hemos tenido hasta ahora. De todas maneras, venimos de un grandísimo partido, de una línea bastante buena, pero miro la clasificación y creo que hay 10, 11 equipos por delante de nosotros. O sea que, de momento, no hemos hecho nada absolutamente. Sí que ir marcando el camino de lo que queremos y por ahí está la clave, en que seamos capaces otra vez de repetir lo que venimos haciendo y principalmente pues fuera de casa lo que hicimos el otro día en un grandísimo partido en prácticamente todos los detalles y bueno, y eso es lo que otra vez se tiene que ver el sábado ante un rival que efectivamente pues está herido, no está en su mejor momento, pero que siempre tenemos que estar alerta para que pueda dar su mejor nivel, y si da su mejor nivel pues nos lo volverá a poner difícil. Así que nosotros a lo nuestro, con la misma mentalidad que en Málaga y teniendo claras pues esas cosas que tenemos que hacer y que si somos capaces de ponerlas pues estaremos más cerca de esa victoria que queremos. Pues van avisados los de Sarabia, porque el próximo sábado, dentro de poco más de 48 horas y 35 minutos, empieza la octava jornada para el Elche en ese encuentro frente al Racing de Ferrol. Desde las 13:30, es decir, en 48 horas y 5 minutos, arrancamos una nueva edición de Marcador aquí con todo el equipazo para contarte ese Racing de Ferrol Elche que se juega a las 2 de la tarde este sábado. Por cierto, mismo horario dentro de un mes. El Eibar Elche, que será el primer partido del mes de noviembre, el día 2 de noviembre, tras el día festivo, que es el día 1, el Día de Todos los Santos, pues el día 2, sábado, a las 2 de la tarde, el Elche vuelve a jugar en este horario contra el Eibar en Ipurúa. Sarabia recupera para el partido de pasado mañana a dos futbolistas. Nico Castro, que se perdió el partido por un proceso gripal, se quedó con fiebre en el hotel de Málaga, y recupera ya definitivamente a Yago de Santiago, que entrará en convocatoria. Pierde a Pedro Vigas, que tiene una micro rotura fibrilar, algo menos grave de lo que se esperaba, pero al fin y al cabo tendrá que perderse varios partidos. Por tanto, hay 4 bajas seguras, las de Pedro Vigas, Carlos Clerc, John Chetaulla y Rasani,

Sábado, a mí me sigue pareciendo muy pronto y yo le voy a dejar ese margen, insisto, haciendo una excepción de lo que me gusta, que es analizarlo la octava, novena jornada. Voy a dejarle hasta la décima, venga, dos más. Pero es evidente que ha habido una evolución tras los primeros patinazos donde Sarabia todavía no tenía todas las piezas, donde él se empeñó en que el equipo tenía que jugar como su filosofía le dictaba en su cabeza, y yo creo que con el paso de las primeras jornadas y sobre todo la derrota en Zaragoza se dio cuenta, primero, que tenía que adaptarse a los futbolistas que tenía, y segundo, que habían futbolistas que ya empezaban a dar un mínimo nivel para meterlos en el once titular. El cambio de sistema, la llegada de Affengruber, de Bambo Diaby, Agustín Álvarez, Soricaba, Mourad, que lo tenía medio descartado y que ahora son Mourad y 10 más, bueno, pues nos ha hecho ver un Elche distinto a partir de la cuarta, quinta jornada, y ahora es un Elche, lógicamente, con la flecha hacia arriba. Pero, siempre hay un pero, y más en el fútbol, que no se confíen. ¿Se puede perder? Claro que se puede perder. Y contra cualquier rival, también. Pero si haces méritos para ganar, vas a estar más lejos de la derrota. Si te crees que has hecho algo, si el rival que va a salir con el colmillo afilado crees que vas a ganar con el escudo o con la, en este caso, con la buena dinámica que llevas, estás muy equivocado. El Elche, el próximo sábado, tiene que pelear, luchar cada duelo como si fuera el último, como si fuera el Racing de Ferrol en su casa. Desde el minuto uno, salir muy conectado. Y a partir de ahí, imponer su calidad, la de los Nicos, la de Agustín Álvarez, la lucha de Mourad, la de la claridad de Affengruber, la solidez de Dituro, a partir de pelear cada balón, ganar cada duelo o intentarlo, el partido está más cerca de ganarlo que de perderlo. Y aún así te puede pasar como pasó hace unos meses en Amorebieta, que tienes las primeras jugadas, que parece que vas a ganar fácil, y al final te vienes con el rabo entre las piernas. Por cierto, porque todos sabemos que hacer las cosas bien no es fácil, también pasa con la paella. Para conseguir una buena paella, asegúrate de utilizar arroz Daxa. Sí, has oído bien, arroz Daxa, el auténtico arroz de Valencia con denominación de origen. Y ten en cuenta que no hay tiempos universales para saber cuánto tarda en hacerse el arroz, ya que depende del tipo de fuego y del recipiente. Menos excusas y más paellas con arroz Daxa. Lo dicho, estamos en jueves, mañana viernes la plantilla del Elche realiza el último entrenamiento y viaje hasta Ferrol. ¿Qué equipo va a poner el técnico? Antes de hablar del equipo, un mensaje que quería mandar a la afición franjiverde. Cuando se le preguntaba si cree que en el entorno, tras la segunda victoria consecutiva y sobre todo cómo se consiguió y la claridad en el resultado, el 0-3 en Málaga, si piensa que hay cierta euforia o euforia en el entorno. Y esta era la respuesta de Eder Sarabia. 35 partidos, ¿no? Quedan 35 partidos. Puntos. Me encanta que haya esa ilusión. Me encanta que hayamos entendido un poco el proceso. Que confiemos mucho en nuestros jugadores, en lo que estamos haciendo. Pero como digo, es que tenemos 10 puntos. O sea, es que repito, miro la clasificación y estamos el 11 o una cosa así. Entonces, no sé, es que seríamos tremendamente torpes si nos creemos a día de hoy lo que todavía no hemos demostrado. Entonces, que son cosas importantes, que son pasos, creo que sólidos. Seguramente sí, pero hay que seguir demostrándolo. Y sabemos perfectamente que en esta categoría te puede ganar absolutamente cualquiera, y ahí tenemos que seguir demostrando eso que estamos empezando a apuntar, ¿no? Y bueno, ese es el reto, esa es la ilusión y esas son las ganas que tenemos de que llegue ya el partido y otra vez volver a entrar como estamos entrando últimamente en los partidos y volver a demostrar el equipo que queremos ser y que la afición se sienta orgulloso de todo eso. Sí, por eso lo digo, que miren la clasificación y que calmen un poco el nervio, que sigan con la ilusión, que sigan creyendo en el equipo, que sigan disfrutando con nosotros y nosotros pues con esa responsabilidad, como vengo diciendo, cuando tú pones el listón a un nivel es que puedes dar ese nivel y ahora el reto está en ser capaces de mantenerlo durante, no sé si 35 jornadas, pero que esté lo más próximo a eso. Mensaje sensato de Eder Sarabia, como no puede ser de otra manera si es un hombre sensato. ¿Que el equipo ahora está empezando a ilusionar a la afición? Sí, pero no nos olvidemos de dónde venimos, de una temporada en la que el equipo acabó exactamente donde está ahora, el undécimo, puesto número 11, calificado de fracaso. Ahora no podemos calificarlo de fracaso, pero si no viésemos de dónde venimos de las últimas dos victorias y vemos la clasificación, jornada 7, diríamos muy, muy discreta, por no decir tirando a mala la actuación del Elche. Lo que pasa que en esto del fútbol lo que cuentan son las dinámicas. Y ahora mismo, evidentemente, para el que ha visto los últimos 3-4 partidos, sobre todo 3, el empate contra el Granada, que fue el principio de esta buena dinámica, y las victorias ante 2 imbatidos, que también tiene mérito romper la racha de imbatibilidad a equipos que vienen con buena dinámica, caso de Mirandés y de Málaga, lógicamente la afición está ilusionada. Pero la afición no es tonta, esta es una de las aficiones más inteligentes y más maduras, lo he dicho ya muchas veces, porque ha pasado por lo que no ha pasado ninguna afición. Y me diréis, ala, que exagera, o cómo quiere dorar la píldora. No, perdón. ¿Qué afición ha pasado por un descenso administrativo de primera división, un equipo de primera división, ganándose la permanencia en el campo? Quedó decimotercero con varias semanas de holgura. Y descenderlo en los despachos, haciendo pagar a toda una ciudad y a toda una afición los desmanes de los directivos, la afición del Elche. No hay ninguna afición de primera división que haya sufrido ese enorme golpe. Por tanto, las han vivido ya de todos los colores. Golpes, descensos deportivos y administrativos de primera a segunda división, cuando en el campo las cosas se habían hecho bien o muy bien. Esta afición sabe lo que hay. Y claro que ahora está empezando a ilusionarse. Pero no hay euforia. El que esté eufórico se está equivocando. ¿Cómo va a haber euforia en la jornada 7, estando un décimo y 10 equipos por delante en la tabla? ¿Que se puede estar ilusionado que la perspectiva que presenta ahora el equipo, que viendo cómo está jugando el equipo ahora, bien, vale, vamos a alegrarnos, vamos a pasar una buena semana, pero tengamos los pies en el suelo, que ya nos hemos visto en muchas de estas, que ahora vas a Ferrol y te la puedes pegar, que esto no es la primera ni la octava vez que le pasa al Elche. ¿Que si el equipo hace las cosas bien, va a estar en Ferrol más cerca de ganar que de perder? Sí, pero tiene que hacerlo todo muy bien, salir concentradísimo, ser el Elche que quiere Sarabia y luego tener esa pizca de fortuna en el remate o en el despeje. Ahora está siendo contundente en las dos áreas. Ha marcado 4 goles en 2 partidos, una media de 2 goles, y ha encajado 0. Fantástico, ese es el camino. Pero el Ferrol, en su estadio, va a intentar que hinquen la rodilla. Y esto es segunda división. Si el Elche es humilde, si no se cree nada, si sale a tope en el Ferrol, va a tener un 60% de posibilidades de ganar, no me cabe la menor duda. Pero en cuanto algún futbolista se crea algo, el partido se pierde. Entonces hace muy bien Sarabia de decir lo que ha dicho. Sería de torpes si se creen algo. Que faltan más de 100 puntos. Y claro, la clasificación, hombre, ilusionado estará pues el del Levante, que va líder, Racing de Santander, aunque acabo de perder, pero bueno, va colíder. Pero el Elche está un décimo, ¿eh? Bueno, vamos con Sarabia, que hablaba de las bajas y las altas para el partido de este próximo sábado. Y con respecto a las lesiones, pues bueno, perdemos a Pedro, que la verdad que ha sido poquita cosa. Y lo tendremos seguramente antes de lo previsto, pero bueno, también sin prisa, con la tranquilidad además, como está demostrando absolutamente todo el mundo, de que cualquiera que entra está dando un grandísimo nivel. Y luego Yago ya está perfectamente y viene convocado. Bambo está también perfectamente, lo que pasa que hoy, verdad que como arrastra el golpe un poco el otro día y demás, hemos preferido que el regenerativo lo hiciera adentro, pero también está perfecto. ¿Y quién más por ahí? Ah, sí, bueno, a partir de ahí recuperamos a Yago y perdemos a Pedro. Sí, perdón, y Nico Castro también, sí, pasó 3-4 días justo un poquito antes del partido, el día del partido, así los más agudos, ha ido progresando ha ido evolucionando bien, me está entrenando con total normalidad y preparado también para... No, Elba, mantenemos también la lesión de... O sea, con respecto al último partido, perdemos a Pedro, recuperamos a Nico y a Yago. Recordamos, por tanto, 4 bajas. Pedro Vigas se lesionó muscularmente, en principio una pequeña rotura fibrilar. Va a perderse este partido, va a perderse el siguiente, que es el primero de los 2 que el Elche va a disputar en el Martínez Valero, ante Deportivo y Sporting de Gijón. Y el del Sporting, yo, pensando en que Pedro Vigas es reincidente en este sentido, porque empezó lesionado y se ha vuelto a lesionar, no ha tenido fortuna. Y bueno, pues yo creo que lo van a cuidar más, ¿no? No van a tener prisa con Pedro Vigas, y más si las cosas van bien, hay compañeros de sobra, es lo mejor en este sentido. Lo peor es cuando hay urgencias y necesita a Pedro Vigas sí o sí. Bueno, pues este, digamos que es, dentro de que una lesión no es ideal, pues este podría ser el escenario ideal para que se cure sin prisas, y si hay que darle una semana más, como a Yago de Santiago, pues no hay ningún tipo de problema. Eso es lo que debe pasar con los grandes equipos, y el Elche lo es, sin duda, y más en segunda división, que tiene que tener ese fondo de armario para no echar de menos a ninguno. Por tanto, Pedro Vigas, Carlos Clerc, John Chetaulla y Elbasan Rasani son bajas, altas, Yago de Santiago y Nico Castro, porque a Bambo Diaby no lo consideramos alta. Es cierto que se retiró lesionado, pero va a estar y va a estar en el once titular. Y hablando de once titular, bueno, pues se le preguntaba al técnico qué titulares, qué once titular va a poner, si va a haber variaciones, si volverá Nico Castro o se mantendrá Feba, si volverá Josa o se mantendrá Álvaro Núñez, y esta era su respuesta. La verdad que te diría que menos Yago, que evidentemente por donde viene y no va a jugar titular, pero estará seguramente para poder jugar un rato, absolutamente todos los demás están preparadísimos, empezando por Sanro, por ejemplo. Y eso es lo más maravilloso, lo más bonito. Hoy hablaba un rato con Pedro Vigas con respecto a cómo ellos también se sienten todos muy importantes. Eso es parte de nuestro trabajo, ¿no? Al final, las plantillas, cuando se cierran con el mercado, los jugadores que están, para mí siempre son todos muy importantes, y si se lo ganan van a tener oportunidades, creo que lo demuestro. Para mí el día a día es totalmente fundamental, y para eso necesito que todos piensen que pueden jugar, y esa es una de las claves. Entonces, ya te digo, absolutamente todos pueden. Álvaro venía de dos partidos de no jugar, donde ha jugado Josán, que es un jugador de mucho peso, que nos ha dado muchísimas cosas, juega y hace un partido espectacular. Bueno, lo que decíamos, Mati venía de no jugar, se lesiona Pedro, entra y en medio del partido, con el ritmo que tenía, y da un nivelazo espectacular. Mario lo mismo. Cristian ya recuperó 700 balones en el rato en el que estuvo y nos dio muchísimo equilibrio. Bueno, eso, venía Sori de jugar y

tú no cuidas de ti, ¿quién lo hará? En AXA ITA y Port tenemos el seguro de salud para ti y los tuyos que se ajusta a tus necesidades y a tu bolsillo. Con descuentos especiales de hasta el 15% y un bono de 100 euros al contratar tu seguro de salud. Tendrás a tu médico en el móvil para hacer videollamadas cuando lo necesites. AXA ITA y Port, la compañía líder. Oficinas en el Estadio Martínez Valero y en Torrellano, calle Santiago Apóstol 11. ¿Quieres probar el auténtico cocido con pelotas de La Vega Baja? Restaurante Vega Baja, para saborear la mejor cocina casera. Y las mejores carnes a la brasa, paellas, almuerzos. Menú diario 12 euros y menú de cocido con pelotas 18. Además, comidas para llevar, incluso su cocido con pelotas y paellas. Reservas en el teléfono 649-588495. Restaurante Vega Baja, en el Polígono de Carrús, calle Valverde del Camino 26, Elche. Abierto de lunes a sábado, incluido festivos. Elche en punta. Con Paco Gómez. Aquí seguimos en directo en Radio Marca Elche. José Antonio González, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Paco. Primera derrota del Atic Go. Nos tiene mal acostumbrados el equipo femenino y escuchar palabra derrota hacía tiempo que no la teníamos en su diccionario. Así es, Paco. El Atic Go Balonmano Elche sufrió la primera derrota de la temporada en la Liga Guerreras Iberdrola anoche en el pabellón Huerta del Rey ante el Caja Rural Aula Valladolid. El equipo franjiverde perdió por 26-21 y pagó caro su atasco en ataque, donde llegó a fallar 5 de los 8 lanzamientos desde los 7 metros. Ni siquiera las 10 paradas de Nicole Morales fueron suficientes para mantener en el partido a las de Joaquín Rocamora. El duelo correspondía a la jornada número 4 del próximo fin de semana y se adelantó por la participación en Europa de las locales. En la primera parte, los constantes fallos desde el punto de penalti dejaron a las ilicitanas hasta más de 11 minutos sin anotar. Eso sí, la buena defensa del Elche también supo frenar a las vallisoletanas, lo que dejó un marcador ajustado al descanso de 12-11. Sin embargo, la reanudación no sentó bien al Atic Go Elche y el Caja Rural Aula Valladolid metió una marcha más y lo aprovechó. El paso por vestuarios no trajo soluciones a la falta de gol franjiverde y las locales tampoco dieron ninguna opción. El técnico Joaquín Rocamora hacía este balance después del partido. Creo que fue un partido que fuimos de más a menos, creo que entramos muy bien en el encuentro, pero que es verdad que en la primera parte, cuando ambos equipos empezamos a hacer rotaciones, ellas se fueron encontrando más cómodas y hasta el final de la primera parte lograron ponerse por delante en el marcador. Y yo creo que Aula fue justo vencedor, ¿no? Yo creo que sobre todo la segunda parte fueron superiores, se mostraron ya muy cómodas, se jugaba en todo momento a lo que ellas querían y de este modo sumaron dos puntos que para mí fueron muy merecidos. Así las cosas, se confirmó la derrota del conjunto de Joaquín Rocamora, primer tropiezo en Liga esta temporada en un siempre difícil escenario como es Huerta del Rey Valladolid. El próximo reto de las ilicitanas, Paco, será el sábado 12 de octubre, es decir, la semana que viene a las 6 de la tarde en el Polideportivo Municipal Hermanos Indurain ante el Replaza Betionac de Navarra. Pues vamos a ver si las ilicitanas en el próximo partido consiguen una victoria. Vamos a hablar de balonmano porque en la tarde del lunes fue presentado en el Centro de Congresos el libro, un pedazo de libro, Historia del Balonmano Ilicitano, que resume, y se dice pronto lo de resumir, 70 años de historia, José Antonio. Correcto, Paco. El pasado lunes se presentó en el Centro de Congresos la obra Historia del Balonmano Ilicitano, escrita por Juan Antón, Santiago Gambín y Andrés Herrero. Un libro que viene a saldar una deuda pendiente con uno de nuestros deportes más emblemáticos. En Radio Marca Elche y Teleelche Televisión estuvimos presentes y hablamos con Santiago Gambín, el maestro de periodistas, y con Juan Antón, una auténtica eminencia en el mundo del balonmano. La verdad, este libro es un libro que era necesario y que ha llegado, creo que en un momento oportuno, cuando las primeras generaciones todavía están en vida y se pueden rescatar memorias, imágenes, datos y documentos. Si hubiéramos esperado algún año más, todo eso posiblemente hubiese desaparecido. Y que leyéndolo, ojeándolo, viendo sus imágenes, la gente creo que se va a divertir y en algún momento incluso creo que hasta emocionar. Y aunque era una tarea un poco de locos, porque son 70 años y esto no nos podemos engañar, no es fútbol, no está saliendo continuamente en los medios informativos y demás, ¿no? Y teníamos que recibir la ayuda de muchísima gente, ¿no? Y la verdad es que estamos muy satisfechos, hemos trabajado prácticamente casi a pleno rendimiento, a veces incluso domingos, 10 horas seguidas y tal, porque cuando estás entusiasmado con lo que haces, pues el tiempo parece que no pasa, ¿no? Y realmente, pues creo que al final ha salido un trabajo muy bonito que, bueno, al menos Santiago y yo estamos muy orgullosos y estoy convencido que Andrés lo estará. Juan Antón y Santiago Gambín han llevado a cabo el proyecto que inició el entrenador Andrés Herrero, quien fue uno de los pioneros en el balonmano local. Y coincidió que Andrés Herrero, que fue mi primer entrenador y uno de los pioneros auténticos, pues con el cual yo tuve muy buena relación siempre, pues un día me comentó que él quería hacer algo, pero claro, no sabía lo que hacer porque su deporte seguía siendo balonmano, ¿no? Entonces le sugerí que, dado que era de los pioneros, pues que intentara recopilar fotos, anécdotas, cosas, ¿no?, de los primeros tiempos, que son los más difíciles por la antigüedad. Y bueno, y él empezó a hacerlo, ¿no? Empezó a hacerlo, se entusiasmó con ello. Bueno, lamentablemente falleció hace 7 años y ese mismo día pues yo fui al entierro y su hijo Enrique me dijo que Andrés pues tenía unos documentos para mí que pensaba que yo los podía aprovechar al máximo y nada, pues me los llevó a casa y bueno, y ya posteriormente estuve hablando con Santiago y demás y bueno, él estaba liado con el libro de los 100 años de historia del fútbol, pero cuando terminó pues nos pusimos de lleno con la faena, porque los dos jubilados, pero hay que tener proyectos en la vida e ilusiones en la vida siempre, ¿no? El libro rescata y reúne datos, anécdotas, personajes, éxitos y fracasos del balonmano ilicitano desde sus inicios allá por la mitad de la década de los años 50, tanto en los equipos masculinos como femeninos. Habla el técnico de Latigo Elche, Joaquín Rocamora, y seguimos escuchando al maestro Santiago Gambín. Que seguro que se ha llevado muchísimo tiempo, que han tenido que hacer esto con mucho esmero y cariño para poder sacarlo adelante y que sin lugar a dudas, pues para mí que soy licitano de adopción es algo maravilloso, entiendo que para la gente que sea de cuna pues tiene que ser la leche, ¿no? El poder disponer de un libro como este donde se recoja toda la historia del club, donde la gente pueda ver que si ahora mismo, por ejemplo, el Atlético Balonmano Elche es capaz de pelear por títulos o competir por Europa, porque muchos antes ha habido otras muchas jugadoras y muchos otros técnicos que han estado trabajando para poder forjar los cimientos de este club, y que a nivel masculino, pues igual hay mucha gente que no lo sabe, pero el club incluso tuvo las mejores categorías, ¿no? Y en este sentido, pues también poder recordar esta historia. Sí, sí, tuvo un momento que el balonmano fue un verdadero espectáculo, un espectáculo apasionante, con un equipo arrollador, en fin, era emocionante aquellas mañanas de domingo en la pista del parque deportivo. Fueron 7 u 8 años realmente que engancharon a muchos aficionados al balonmano. El libro Historia del balonmano ilicitano ya está a la venta en las principales librerías de la ciudad, nos lo cuenta Juan Antón. Efectivamente, bueno, el libro tiene 620 páginas, tamaño folio, es decir, creo que es una buena edición, una bonita edición, y hemos incluido, yo creo que del orden de 1.600 ilustraciones, no solamente fotografías, sino, bueno, recortes de prensa, titulares de prensa, bueno, en el epílogo lo decimos, ¿no? Realmente lo más importante es haber disfrutado un deporte en el cual se han formado muchos ilicitanos, ilicitanas y muchos han conseguido amistades que han perdurado en el tiempo. A la presentación de la obra acudieron el alcalde Pablo Ruiz y el concejal de deporte José Antonio Román, así como innumerables amigos, conocidos y algunos de los pioneros que ayudaron a impulsar el balonmano en nuestra ciudad. Así que enhorabuena a Juan Antón y Santiago Gambín por esta obra y gracias de corazón a Andrés Herrero por iniciar esta locura de libro y por ser el gran impulsor del balonmano en Elche en sus primeros 15 años. Un libro imprescindible para todos los amantes del deporte y especialmente del balonmano. Enhorabuena precisamente a los tres autores. Gracias, José Antonio. Gracias, Paco. Hasta mañana. Mañana volvemos, edición de viernes, con la previa de ese Racing de Ferrol Elche. Que lo paséis muy bien. Feliz tarde. Hasta mañana. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.